silencio tuyo me está matando. Y no puede explicarme tanta crueldad. Si tú eres la más noble que el mundo ha dado, contéstame la carta, tenme piedad. Si tú eres la más noble que el mundo ha dado, contéstame la carta, tenme piedad. Si estás cansada de darme tu cariño, contesta francamente, no tengas compasión. Que hace tiempo de querer ser un niño y me volví muy hombre viviendo en el dolor. Y hace tiempo dejé de ser un niño y me volví muy hombre viviendo en el dolor. Ese silencio tuyo me mata poco a poco. Dime por qué, cariño, me quieres castigar. Si hay otro amor el que te lo ofrezca todo, yo te prometo no volverte a molestar. Si hay otro amor el que te lo ofrezca todo, yo te prometo no volverte a molestar. Si todavía me quieres, escríbeme pronto y mi amargura se convierta en amor. Tú y yo solitos haciendo nuestro nido, llenito de ternura, llenito de calor. Solitos haciendo nuestro nido, llenito de ternura, llenito de calor.